cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Charlie, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué es eso. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Edgar de los Aristogatos. Sí, también. Y también tenemos obviamente a Cadbury. Ajá, de Ricky Ricón. Efectivamente, o Smithers, de el bien ponderado de Verónica en los cómics de Archie. Exactamente. ¿Qué tienen todos ellos en común? Bueno, que todos estos son personajes que tienen de acompañantes fijos siempre en todas sus aventuras a un mayordomo. Y con nosotros se la encuentra... La gente de confianza. Exactamente. Así de sencillo, sí. Se encuentra con nosotros Guillermo Gaitán, y él es mayordomo de aquí del Hotel Nico. Ajá, del Nico México. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Y también por acá está Sergio, que un poquito más adelante vamos a platicar también con él. Pero que salude, Sergio, por favor. Buenas noches. Y bueno. Caramba, así deberías de hablar nosotros, caray, bien propios. No, porque el programa duraría como 3 minutos. Efectivamente. Sí, seguramente le cambiarían rápidamente. Efectivamente. Sobre todo por el target que tenemos, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí hay algo que a nosotros nos encantaría, y digo, aprovechando que estamos aquí en este hotel, que esto es lujo y no pedazos. Exactamente. Ajá, esto es servicio y no remedos, nada de que, ay, sí tenemos un gran servicio que nada más te prometen y no te cumplen. Aquí en el Hotel Nico realmente sí hay servicio, y llevamos 3 días transmitiendo desde aquí, entonces lo podemos garantizar. Aparte, el programa está en vivo, no está grabado, que dicen, ay, es en vivo, y lo graban y después lo transmiten. Aquí no los engañamos. No, efectivamente, aquí todo es en vivo. Y vamos a platicar. Todas las incoherencias pasan en vivo. Hoy vamos a desmentir o vamos a ratificar. Mitos y leyendas. Exactamente, acerca de los mayordomos. Guillermo, platícame, ¿desde cuándo inicias como mayordomo y cómo inicias como el mayordomo? Bueno, pues yo empecé a trabajar de mayordomo el día 15 de junio del año del 2000. O sea, llevas ya 9 años de carrera. Efectivamente. ¿Por qué de mayordomo? Mayordomo es un puesto que implica muchas cosas. Uh-huh. Bien lo mencionaste, que somos el personal de confianza de la gente VIP. Uh-huh. En lo cual, pues, sabes sus gustos, los que no le gusta, sus manías, y cómo tratarlos a pesar de que tienes tanta gente por atender. Sabes que todos son diferentes y necesitan cosas diferentes. Es un reto realmente. Todos sabemos, o por lo menos así lo hemos visto, como ya mencionamos, en todo lo que son las revistas, las películas, que no puede ser un improvisado para ser un mayordomo. O sea, no es de que, hola, buenas tardes, ya llegué, soy su mayordomo, y ¿qué sigue? Exactamente, ¿no? ¿Cuál es el camino que tienes que seguir para que seas escogido por alguien o seas asignado a alguien? Muy bien, pues primero que nada, lo más importante es la vocación del servicio, ¿no? Uh-huh. Tienes que nacer con esa cualidad, desarrollarla, para que no solamente tú estés bien, sino que reflejes con las personas que atiendes, que se sientan bien y que te tengan toda la confianza, para que de esta manera tú desarrolles un mejor trabajo. Eso es también muy importante. ¿Hay alguna escuela de mayordomos? No, cuando inició aquí el departamento de mayordomos nos dieron un curso bastante bueno, donde se checaron todas las ventajas de lo que uno puede ofrecer como mayordomo. Uh-huh. Te repito, el servicio personalizado es la clave y la vocación del servicio también. Me queda muy claro que entonces, estás convencido de que tienes la vocación de servicio. O sea, y digo, entonces, ya para estar 9 años. Ahí sí aplica el... Definitivamente. ¿Se estudia o se nace? Yo pienso que las dos son importantes, ¿no? Es como la teoría y la práctica. Okay. Debes estudiar y debes aplicarlo, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante. ¿Cuáles son, así para empezar a entrar en materia, cuáles son las labores propias en un día típico de un mayordomo? Bueno, nosotros cuando llegan nuestros huéspedes a registrarse, les ofrecemos una bebida en lo que les damos su registro. Después los acompañamos a su habitación, les ayudamos, bueno, damos sugerencias de y reservaciones en restaurantes, transportaciones, viajes, espectáculos, etcétera. También el empaque y el desempaque del equipaje, el planchado de dos prendas en cortesía durante la estancia, el lustrado de calzado, el servicio despertador con café, té o jugo. También hacemos cambios de vuelo, arreglos en habitaciones para fechas especiales, servicio de transportación hotel-aeropuerto, compra de boletos para eventos. Y lo que te digo, lo que el huésped nos solicite, debemos hacer hasta lo imposible porque quede satisfecho. Ahora, es una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un mayordomo de un hotel, por ejemplo, aquí en el Nico de México, el Nico México, y un mayordomo que ya vive en la mansión o en la residencia de alguna persona? Muy bien. Pues nosotros, la labor que desempeñamos, como te repito, es, parte de nuestro trabajo es conocer bien al huésped. Okay, saber qué es lo que le gusta, cómo quiere que le planchen su camisa, si quieren almidón, si te la van a pedir que se las entregues doblada, o qué le gusta de beber cuando le lleves, su servicio de desayuno, su cortesía de si prefiere fruta, queso, una botella de vino. Tienes que adelantarte a las expectativas de él. Efectivamente, eso es lo que te iba a preguntar, que si se tiene que adelantar uno a los deseos o a los caprichos, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Lo has dicho correctamente. Oye, fíjate que haciendo memoria, por ejemplo, no sé si recuerdas, Jarvis, a mí se me hace el mayordomo más plurifuncional, en cierto sentido, porque digamos que Alfred atiende exclusivamente a Bruce Wayne o a Dick, o nada a más, o a Tim, ¿no? Pero son pocos, ¿no? En la mansión Avengers hay una gran variedad de personajes y muy excéntricos. ¿Estamos hablando que un promedio de 22? Pues yo creo que más o menos, a eso es lo que iba. ¿Qué capacidad o a cuántos llegas a atender algún día? En un día normal, digamos. En un día normal de trabajo estamos atendiendo aproximadamente unas 80 a 100 personas. Uf, o sea, es bastante. Sí. Y todos es exactamente lo mismo. O sea, es el mismo servicio, es planchar, es lustrar, es reservaciones, es ayuda, alimentación, equipaje, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le harán que a mí no me da tiempo de hacer lo mío? Yo ni doblar la ropa, compadre. No, llego así como va y vámonos. Y al otro día está, básicamente está, huele limpio. Sí, o sea, ¿no? ¿Lo utilizas así como los chones de cuatro puestas? No, de dos nada más. Ah, bueno, menos dos. Acuérdate que le das la vuelta ambos lados. Ya no aplica tanto. Digo, esto implica obviamente una gran memoria. Claro que sí. Y quiero pensar que uno que otro truquito que utilizan, que no lo vamos a revelar porque no se trata aquí de quitar tantas cosas. Pero, si yo llego y te digo, Guillermo, quiero jugar ajedrez. Digo, porque sé también que juegas ajedrez. Ajá. Sí, efectivamente. Y hasta donde yo me quedé juegas bastante bien. Gracias, sí. ¿Qué tanto has dejado ganar a alguien para que se sienta mal? Es muy buena. Sí. Pues como tú mencionas, hay que darle la corta. Le damos la cuestión, ¿no? Para que no se sienta o mal. O sea que lo presionas para que sienta el rigor de cargue la partida, papel pero en al final alimentador. Ay, dobla las manos. Sí, exactamente. Sí, okay. Ups, el caballo no iba para allá, ¿no? Efectivamente. Y ese es el clásico gesto de chin, me equivoco. Efectivamente. Si empieza tocado, se tiene que mover. Y claro, ¿no te frustra el que de repente pudo haber ganado hace 15 partidas? Hace 15 movimientos y nada más porque eres... O sea, ¿no te frustra, por ejemplo, este tipo de cosas? No, para nada. Las disfrutas al máximo como profesional que eres, pues... Cargue la papel pasas bien, en el alimento. Debe ver la automático. Sonrisa que tiene Guillermo. Lo más importante es... ¿Sabes qué? Me preocupa ver la sonrisa de Guillermo. Acuérdate que siempre se ha manejado mucho en las historias, libros, que el mayordomo siempre es el culpable. Sí, a eso vemos un poco más. Porque también se ve la capacidad maquiavélica que tienen, ¿no? Sí. Realmente, ¿has leído Maquiavel? Sí. ¡No, cuidado! Sí. Pero bueno. Y bueno, regresamos después. Recordemos que estamos en la www.quietlawdfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando, D-S-T-R-I-P-N-D-A. D-S-T-R-I-P-A-N-D-O. Ahí está, @quietlawdfm.com. Nos ponen esta rola que es... The Bravery. Esto, los monitos a tus oídos. Invitados de lujo, vámonos. ¿Pues? No, es el fútbol americano. Bueno, el rey de los deportes. Ese es el béisbol. Bueno, el deporte número uno del mundo. ¿Los Juegos Olímpicos? Fútbol. Wow. antidoping. Lunes, miércoles y viernes de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por whitecloudfm.com. Cargue papel en el alimentador automático. Estamos de vuelta en Destripando, el programa de los monitos que van a tu directo a tus oídos. Ando un poquito disléxico, pero bueno. Andamos, que no sabe, güey, no. Exactamente, andamos, andamos. Pero bueno, una semana pesada. Sí, sí, bastante. Aparte ganó la selección, o sea que no delata. Vayan, celebren y no nos delata. Sí, exactamente. Y si se nos traba la lengua, no es por lo que ustedes piensan. Definitivamente. Y bueno, ya estamos aquí, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Hotel Nico México. Nos encontramos con Guillermo Gaitán, él es mayordomo de aquí, del área VIP, obviamente, del Hotel Nico. Y estamos platicando, por ejemplo, ya nos confesó que aunque, ahora sí, ya te vas con esa, ahí sí ya no puedo hacer nada por ti, Guillermo. Y eso que lo dijo fuera del aire, pero... No, lo dijo al aire, lo del ajedrez. Ah, lo del ajedrez, sí. Pero okay. Fíjate que no creo que alguno de los que haya perdido con Sergio esté oyéndonos. No, con Guillermo, Sergio. Sergio está a la siniestra. Tengo problemas de retención. No, y de coordinación psicomotriz. También. De lateralidad. Por eso soy el psico. Psicomotriz. Sí, claro. Luego también, por ejemplo, nos estabas comentando de que hay, por ejemplo, algunos huéspedes que han estado a su servicio que tienen ciertas manías, por ponerlo de alguna manera, ciertas costumbres. Me encantó la risa sarcástica de Sergio, nada más. Sí, decía, nada más, unas cuantas, no muchas. No es mucho, más bien es algo cotidiano. Que, por ejemplo, te piden el acomodo de una forma muy particular de sus prendas. Nada, que nos platique tal cual, así como nos estabas diciendo fuera de en el corte, quién era, o sea, qué rango tenía, qué todo. No, pero bueno, aquí lo vamos a bautizar, como bien dijo el Puma, ¿no? Pero bueno. El marajá de Pocahontas. Exactamente. Muy bien, pues definitivamente una vez se quedó con nosotros el marajá de Pocahontas. Y bueno, ya sabrás, todas las maletas con ropa para toda ocasión. ¿Cuántos días venía? Estuvo una semana. ¿Una semana? ¿Traía una ropa semana. Como para cuánto? Como para 4 meses. Ok. Sí, una cosa realmente increíble y exagerada. Sí, y aparte mal gusto, aparte ropa chafa. Pues la verdad era una ropa no creo, muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena. Por lo menos la tela debe ser muy muy buena. Definitivamente, y me pidió de favor que le acomodara sus 20,000 prendas de ropa por colores, camisas de blancas a oscuras, pantalones, ropa interior, chamarras, todos tenés que dejar intacto para su gusto. Y luego lo más curioso es que nos pide opinión. Oye, ¿tú cómo ves esto? No, pues, excelente. También de modista la hicimos esa vez. Ok. All right. Oye, no, ¿y no. como el marajá de Pocahú daba diamantes de rubíes o algo por el estilo? Diamantes de propiedad. Diamantes. Dólares solamente. Bueno. Está bien, sí. O sea, está un poquito devaluado, pero bueno. Nos podemos adaptar en esta crisis, ¿no? Claro, como el NAFTA está... en vigor, pues aceptamos dólares también, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Definitivamente. Oye, y a Sergio, no sé si tenga alguna anécdota parecida similar, a Sergio. Digo, le pedí una vez para que hable, porque se nos está aburriendo acá, se está durmiendo. Sí. Yo creo que va a estar muy acostumbrado también con algunas personas excéntricas que le ha tocado, pero bueno, que nos platique, ¿no? Pues tanto como gente excéntrica, delicada. Delicada en cuanto a su trato, a su forma de llevar sus cosas. ¿Un ejemplo? Extremadamente minuciosos y detallistas con sus itinerarios. El auto en la puerta, el chofer de este lado, el asiento libre izquierdo, la botellita con agua al lado derecho. Uh-huh. Así que sin ninguna duda tendrías que estar las cosas en su lugar. Okay. Al grado de no subirse al coche si no le... ¿De plano? Sí. Sí, no, si no es de esa manera, otro. ¿Qué haces en ese caso, Sergio, por ejemplo? O sea, que te sube, que ya está así el huésped en la puerta y de repente le falta la botellita de agua del lado derecho y dice, no, yo no me subo. O creo que en ese caso lo más sencillo es llegar, ahí está agarrando botellita, ahí está su botellita de agua, ¿no? O sea, pero por ejemplo, algo un poco más complejo, que alguna situación que digas, híjole, no me fue nada fácil poderlo solucionar. La ruta más cercana a un punto, cuando tienen ya su reunión en, no sé, Interlomas. Uh-huh. El camino más cercano y exacto por qué lo quería saber antes. Ok. Entonces es la cuestión, ahí influye también el tráfico de esta bella ciudad, por ejemplo, ¿no? El tráfico y la preparación. Por ejemplo, un día antes ir a hacer el recorrido y tomar los puntos más significativos que va a haber para que él estuviera seguro de que ese era el camino, que ese era lo que tú le habías dicho. Por ejemplo, le proporcionaste una ruta A, una ruta B o algo así por el estilo. O sea, exactamente, regularmente tú escogiste o te dan la opinión, o te permiten darle la ruta A, porque sabe que eso es lo que en tu experiencia le va a convenir. ¿Sí? Pero la ruta A tiene que... haber sido trazada. exacta y exactita, ¿eh? No había error de que... Cantidad de kilómetros. Tú me dijiste que en 10 minutos pasaba una tienda. Uh-huh. Bueno, pues a los 10 minutos y a los 15 la iglesia. Y a los 25 el semáforo. Y, ok, y eso obviamente son cosas que ya no dependen de ti. Y cosas muy fáciles que se dan en esta capital, ¿no? Sí. Sí, o por supuesto. Ajá. De farmacia, pues hay una cada dos esquinas, sí. Una cosa y por el estilo, ¿no? Claro, por supuesto. Es un buen punto de referencia o un puesto de periódicos, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál es la diferencia entre Sergio y Guillermo? Porque yo veo que Sergio trae dos... Yo soy concierge. Concierge. Concierge. Ah, ok. Es que sin de aquí no alcanzo a leer. A ver. Ah, ok. Que trae unas llaves. Tú ya no las traes. Entonces, por ser la más diferencia entre un concierge y un mayordomo. El mayordomo da una atención más personalizada, uh-huh, a los huéspedes. Él sí entra a las habitaciones. Él está en el proceso de registro, de acompañarlo a la habitación, empacar, desempacar equipaje. El concierge principalmente está en el lobby, uh-huh, en un escritorio, atendiendo a la gente. Pueden ser huéspedes de pisos ejecutivos, huéspedes de pisos estándares, pero en mayoría al que llega a preguntar. Quiero pensar que es un paso para llegar a ser mayordomo, al revés. Primero es mayordomo y después eres concierge. Puede ser concierge después, sí. ¿Por qué? O sea, uno pensaría, digo, por lo que estamos platicando, por la cercanía, estar siempre con una persona que lo acompañes a todos lados, o a veces hasta tienes que fungir de chofer, por ejemplo, cuando estás de mayordomo. Es lo que lo que estamos platicando con respecto a las novelas de ciencia ficción, o qué es el gentleman, ¿no? El gentleman, que te lleva a todos lados y está siempre, por ponerlo de alguna manera coloquial, al pie del cañón con la persona bajo la cual está empleada, ¿no? ¿Por qué se considera que es un paso arriba el concierge que el mayordomo? Puede ser una preparación, ajá, el mayordomo, en cuanto a la atención del cliente o del huésped en este caso. La conserjería tienes un rango mayor de acción. A lo mejor el mayordomo se centra a tus huéspedes, uh-huh, a tus 150 huéspedes que puedes tener en un día. Uh-huh. El resto de los 755... tendríamos que atenderlos nosotros. No es que seas por volumen, pero bueno, o sea, las responsabilidades son muy muy muy diferentes. Ahora, por ejemplo, entrando un poquito en lo que es el tema, nos han siempre la gente, no, bueno, las novelas, todos nos han comentado que el mayordomo sacrifica su vida personal a favor de la persona bajo la cual es empleada. ¿Aplica en su caso? Por ejemplo, sí, cuando tú eras mayordomo, ahorita que tú eres mayordomo, Guillermo, Sergio. Claro que sí, claro que aplica esta regla, porque para que tú estés bien tienes que hacer sentir bien a tu huésped o tu cliente, ¿no? Uh-huh. Venimos a dar un servicio personalizado y eso es lo que más te agrada y lo que más te deja satisfecho, más que una buena propina, ¿no? Uh-huh. O sea, pero, por ejemplo, sacrificar, por ejemplo, una parte de su vida personal, no sé si estén casados, si tengan hijos, sí, que de repente tienes que sacrificar el tiempo con tu familia por estar sirviendo a alguien que no tiene nada que ver contigo. Bueno, fines pues, de sí, semana. Claro que sí. Horarios especiales, eventos nocturnos. Definitivamente. En la hotelería se trabajan las 24 horas del día. Y como se dice, no pain, no gain. Tienes que sacrificar algo para obtener tus beneficios, ¿no? Uh-huh. Aquí puedes estar un 31 de diciembre, uh-huh, ayudando al huésped con su equipaje o con su cambio de vuelo, cuando todos están en el restaurante festejando y bailando. O sea, me queda muy claro que definitivamente lo primero que tiene la gente que se dedica a la profesión de ustedes es la capacidad de sacrificio. Y la pasión por atender. La pasión por el totalmente servicio. Sí, sí, sí. Tú puedes estar el único en el hotel, pero el hotel no puede cerrar. Okay. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, personajes como un Batman, como un Tony Stark, como que el mismo Avispón Verde, el Green Hornet. No voy hasta ahí. Exactamente. No, por situaciones que se prestan, ¿no? Por ejemplo, Batman, su gran confidente es su mayordomo. Es la persona que, si tiene una herida, lo sutura, porque tiene conocimientos médicos limitados, ¿no? Obviamente, por ejemplo, puede tener una fractura, puede tener una sutura, dolores, golpes, traumatismos muy, muy, no muy severos. ¿Ustedes están capacitados? ¿O es un mito o es una leyenda esto? Bueno, en lo que es salud, sí es sí no es tan posible que podamos dar algún medicamento o un diagnóstico. Pero lo que sí podemos es pues cuando el huésped te comenta algo, o debe ser una tumba, ¿no? Y no juzgar y simplemente escuchar lo que te dicen, porque quieras o no te enteras de muchas cosas. Efectivamente, ¿no? Como tú lo decías, el mismo Batman, uh-huh, que es tan celoso de su identidad secreta. Claro. Pues el único que lo conoce desde un principio, porque ni siquiera Robin, sí, obviamente. Bueno, eso se hizo en el retcon, tal cual. Pero es su mayordomo, ¿no? Claro, tal cual, que sí. Que sacrifica tal cual su vida personal, ¿no? Por claro, el servicio que le da. ¿Y qué tanto puedes llegar a ser afín a una persona con la que trabajas? ¿Y con qué tanto, digamos, puedes chocar y hasta dónde debes de tolerar? Bueno, pues ante todo está el respeto que a todos tus huéspedes y clientes los debes de tratar bien para que ellos queden más que satisfechos, y en momentos de una diferencia de opiniones, pues debes mejor quedarte callado y escuchar y tratar de ponerte en sus zapatos, ¿no? Lo que es la empatía. Ok, entiendo, y no vamos a discutir ni yo voy a defender mi punto de vista. Aquí jugamos al ganar-ganar. Si tú estás bien, yo también. Es lo más importante. Y por ejemplo, digo, nada más recapitulando, ¿qué tan difícil es o qué tanta preferencia puedes tener? Por ejemplo, te puede tocar a alguien como de patrona tan sexy como Lady Penelope de los Thunderbirds, o alguien tan ridículo y irrisorio como fue Tuticón. O sea, ¿qué tan difícil es sobrellevar eso, no? Digo, porque me queda muy claro la capacidad de servicio que tienen, la vocación y sobre todo el respeto, ¿no? Pero es más complicado, ¿quiénes son más complicados? ¿Qué género? ¿Qué edades? ¿Qué todo, no? Mira, una vez tuve una pequeña discusión con un cantante de rock de un grupo muy famoso de Estados Unidos, porque quería mandar unos CDs a Estados Unidos, a Oregon. Y claro que sí, yo le lleno su guía, le hago su envío. Ah, claro que sí, solamente necesito su código postal. No se lo hubiera dicho. Eso lo tienes que saber tú. Y me empezó a regañar, rompió la guía, se bajó al lobby, me gritó. Y yo le hablé a uno de mis compañeros de conciencia: cuidado, porque ahí te va, y va como toro, como león. Ya no te preocupes, me dice mi compañero, aquí lo esperamos. Ok, seguimos con esa anécdota después del corte. Estamos con Sergio, estamos con Guillermo, que son concierge y mayordomo aquí del Hotel Nico México. Le recuerdo, la página es www.hotelnicomexico.com.mx. En nuestra página es www.quietloudfm.com. Nosotros somos parte del equipo secuencial, dos terceras partes, efectivamente. Seguramente el otro está celebrando por ahí. Una maldito borracho. Pero en fin, nos vamos. ¿Cuál, quién, qué? Ah, el himno. Párense, párense. Está exactamente. Como dos o tres programas. Pónganse de pie ante el himno. Esto es William Shatner. Esto es Common People. Esto es Destripando. Regresamos. Nosotros pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I... She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like Tom.

qué? ¿Press and qué? La respuesta a esa y otras dudas en código RJ45. ¿Qué? Por Quiet Loud FM. ¿Al? Miércoles 7 de la noche. Super. ¿Press and qué? Estamos de vuelta en Destripando, el programa de los monitos a tus oídos. Y seguimos, vieran qué divertido es fuera del corte. Todo lo que platican y las anécdotas que no les podemos contar. Nada, no es cierto, para nada. Pero sí tienen unas muy, muy buenas anécdotas, sobre todo con rockeros. Muy interesantes. Primero salúdanos. ¡Carnalitos del alma! Buenas noches, ya estamos aquí en Destripando. Obviamente yo soy su carnalito Armando Méndez Clark. Y pues bueno, estamos teniendo un estupendo programa desmitificando la idea del mayordomo que de repente en la literatura había sido siempre un personaje un poquito sombrío, el personaje que siempre era quien lo hacía, ¿no? Quien hacía las cosas. Oye, ¿o en quién es el culpable? Fue el mayordomo con el candelabro en el hall. Exacto. Pero en cambio en el cómic tiene un rol muy importante y un rol heroico. Es obvio que bueno, tal vez el más famoso, Alfred. Batman no podría existir sin Alfred, ¿no? Luego los Vengadores tienen a Jarvis. Exactamente, que ya platicamos de eso. Y sobre todo de la cantidad que de gente que llega a atender Jarvis, la cual es, como buen podemos interpretar exactamente, en los cómics son bastante excéntricos. O sea, que más excéntricos que un grupo de superhéroes de todo tipo, ¿no? Y como dice muy bien Cato, que es más, Cato era el bueno para los catorrazos. El avispón verde nada más se paraba amenazadoramente atrás mientras Cato se surtía a todos los malandrines. Es que es lo más padre, ¿no? Nada más agarraba y decía, a ver, yo me sueno al primero, Cato, échate a todos los demás. Pero bueno, oye, ¿y ustedes qué? ¿Tienen algún entrenamiento de artes marciales o también es un mito, caray? No, definitivamente es un mito, ¿no? O sea, no podemos utilizar nada de violencia, pero no estaría por demás saberlo, te lo aseguro, ¿eh? Porque debe haber momentos en los que se antoja, ¿no? Se antoja. Ah, claro. Y que nos platique parte de las anécdotas que se estaba diciendo de algunos rockeros. A mí me parece fabulosa, sin mencionar lo que pasó con el de un grupo de rock muy famoso, que por no saberte algo, el código postal de la ciudad donde quería mandar unos CDs se puso a gritarme, a insultarme. ¿Alguna vez lo habías visto antes? O sea, ya había llegado anteriormente, sí. Y obviamente te das cuenta de que pues no está tan bien de sus facultades y lo tratas con pinzas, ¿no? No, es chico problema, ¿no? Y ya le das su trato muy bien para que no le des pauta a que se te ponga violento. Pero esa vez sí rompió la guía de la paquetería, me insultó, me dijo hasta lo que iba a morir. Yo permanecí como una tumba, así calladito. Se bajó y le dije a mis compañeros de conciencia que se preparaban porque él les mandaba un regalito. Oye, y ese mito, sobre todo el que estamos platicando, de que llegan así como cualquier playboy, que los asedian las mujeres y todo eso. Digo, que nos platique acá Sergio, ¿no? Que te toca verlo quizá un poquito más de cerca por el puesto que tiene, ¿no? Así es, no es mito, es realidad. O sea, las damas llegan y los buscan, los asedian y lo que se pueda. Y me supongo que hay algunas que han de ser hasta lo imposible para poder meterse al cuarto, claro, ¿no? Sí, sí. Desde todo, vamos, es ofrecer, pedir, exigir, ajá, lo que necesite hacer para llegar. Ofrecer es una mochada de lo que le quieren dar al rocker. Le dicen, también te doy tu probadita. No, se lo guardan para ellos. Taquito. O dinero, supongo, también. Sí. Sí, aquí es lo más común, ¿no? Entonces, pero precisamente, bueno, parte de lo que es el servicio ya tan propiamente específico, algo para lo que están entrenados, obviamente es un perfil de persona que no puede acceder a cualquiera de esos ofrecimientos, ¿no? Me supongo que debe haber algunos que sí deben ser muy difíciles, pero obviamente es parte del perfil que se debe de buscar, ¿no? Para ocupar un rol y un puesto como este. Y aquí lo primero que tienes que cuidar es el huésped, su integridad, su seguridad, y no quebrantarla. Uh-huh. Porque finalmente ellos escogieron al hotel. Ellos se sienten seguros aquí. Y defraudarlos, jamás. Jamás. Eso es la principal prioridad con, sí, la que se está trabajando y se tiene que tener muy claro, ¿no? Pero también me supongo que de repente debe haber sorpresas agradables, gente que no te lo esperas y que llega y es muy accesible, de fácil trato, y que a lo mejor por la imagen que proyecta, ya sea a través de televisión, otros medios de comunicación, uno se había formado una imagen un poquito más dura o más payasa de esas personas, ¿no? ¿Nos pueden platicar un poquito ahí al respecto? Ahí sí se valen nombres, ¿no? Porque estamos hablando bien de la gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues yo quedé realmente admirado de Sir Anthony Hopkins. Uh-huh. De verdad, de una persona tan famosa y tan opulenta y tan buena persona con todos. Uh-huh. Increíble, ¿eh? Increíble, de verdad, te deja... O sea, tú ganas, ¿no? Ganas, o sea, te sientes bien, aprendes mucho de esta persona tan famosa. También una vez Chayanne bajó a comer al comedor de empleados. ¿A poco? Sí, no, pues debiste haber visto la fiesta que estaba allá. Todas las señoritas, pues ya sabrás, ¿no? Exacto. No, y Billy Joel. Billy Joel, cuando tocó el piano en la suite presidencial. Ajá. Antes de su concierto, sí, nos mandó traer a algunos, tocó el piano para nosotros y les dio un concierto privado. Tres canciones, pero con eso te... Con eso. Oye, de plano, esos son detalles que no te imaginas, ¿eh? Es impresionante, y yo creo que los tienen bien merecidos, ¿no? Porque de plano, sí, o sea, se da cuenta. Ahí es cuando hablamos que empieza la interrelación, digo, lo poquito que lo pueden ver, claro, porque obviamente Billy Joel no está todo el tiempo acá. Pero es una persona consciente, ¿no? Y se puede dar esa interrelación, y ahí sí podemos hablar de cuando entramos a algo más personal o algo más, que ellos te invitan. Exactamente, de alguna manera, ¿no? Claro, ellos te dan la pausa. A compartir. Así es. Esa es la palabra. A compartir. Y además, fíjense, incluso estas personas que viven de su imagen, viven de un público, pues, además, indudablemente te vuelves fan de ellos, ¿no? Después de que han tenido ese tipo de detalles, te vuelves un verdadero fan de ellos, ¿no? Porque ya la imagen va más allá de lo que te proyectan en una pantalla. Es también va un poquito a tono personal. Más cuando tienes antecedentes de ellos o te gustan. Uh-huh. Cuando Bono salió a la puerta y a todos los formó al que quisiera autógrafo, Pat Riley, alguna vez que vino, que trajo a jugar al equipo, regalaba boletos al que se encontraba. No sé, son gente que te llena, que aquí no importa otra cosa más que el trato, el estar, claro, junto a ellos. Eso. Y que es un placer además el atenderlos, ¿no? Atenderlos, claro que sí. Y gente que genere pero una verdadera decepción por todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que proyecta. Y que definitivamente te decepciona, ¿no? Y se te puede caer la imagen que tienes. Bueno, sin decir nombre, pero sí. Con la situación que cuenta Guillermo de Anthony Hopkins, en esa misma película vivimos el sol y la luna con, uh-huh, con alguien que podrías pensar que era un caballero y no, era todo lo contrario. Un patán cualquiera. Sí. ¿Cuál es la que aquí? ¿No fue el zorroto? Eso no se cuestiona. Sí, acuérdate que estamos hablando de la devoción y de aguantar todo como se debe y como todo un gentleman, ¿no? Exactamente, ¿no? Es tal cual, son una tumba, tal como Alfred, nunca le van a sacar la identidad secreta de Batman, ¿no? Yo tengo dos, a ver. Una, la hora así, ¿hasta qué hora ha sido así que ya están tranquilísimos, dormidos o algo y de repente a las 4 de la mañana necesito así la cosa más extraña? Quiero un helado de chocolate con vainilla y canela arriba y una rosa y así de... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Algo así, lo más extraño, obviamente, también sin decir nombres y la hora más... Más así de, oh por Dios, al fin voy a tener 5 minutos de descanso y ¡pum! Y, o sea, porque es parte del servicio que se da, que es estar atento y, sí señor, cómo no, efectivamente, y aquí se lo traigo, pero uno dice, Dios, necesito descansar 5 minutos, espero poder descansar y de repente, ¡chin! Y ¡órale! Sí, sí, me tocó atender una situación como la que mencionas, con un artista de Hollywood muy famoso. Uh-huh. Tenía a su mayordomo 24 horas del día a su disposición. Estaba yo en la puerta de su habitación de la suite presidencial a lo que se le corriera el angelito. Resulta que como a las 3 de la mañana quería turkey bacon, jamón de pavo. Pues se lo conseguimos. Porque aparte hay que conseguirse. Hay, ¿no?, que conseguirlo. O sea, no es de ahorita no hay, está cerrado. No, tú vas y lo consigues su jamón de pavo para el señor. Me imagino, ¿y a qué es a lo más que has llegado por conseguir algo? Si alguna historia, o sea, de plano, ¿no? De todo lo que tuvieron que haber sufrido a lo mejor para conseguir eso en específico. Bueno, pues una situación también muy simpática fue que una señorita francesa, o sea, moría porque le consiguiéramos tortillas de masa azul. Imagínate. Ajá. Quedó encantada cuando se las conseguimos en el tianguis. Fascinada, o sea, hasta se despidió de beso de nosotros. Imagínate, por tortillas de masa azul. Por unas tortillas de masa. No, y si estoy pensando que puedo ser una francesa como la que me imagino, pues vale la pena, ¿no? Bueno, pues sí, hay gente que, aunque no estuviese al servicio, dos que tres pelados han de pelear de, yo se las consigo primero, ¿no? Claro, que sí, nunca falta la comedida, ¿eh? Nunca falta la comedida. Pero sí, es una estación muy satisfactoria. Ay, bueno, pero bueno, estamos transmitiendo desde el Hotel Nico, directo, en vivo. Estos son los monitos a tus oídos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esta muy amena plática que estamos llevando con Sergio Guillermo. Y Puma, ¿qué vamos a oír? ¿Todavía no tienes idea? ¿Entonces seguimos? Sorpréndenos, Puma. A ver, Puma, pues sorpréndenos. Y recuerden, si quieren chatear con nosotros, estamos por quietloudfm@hotmail.com, el Puma en Monitor Duty, y pues estamos todo el equipo secuencial transmitiendo en vivo desde el Hotel Nico de México. Vámonos, vamos a escuchar algo. Para que no te suceda eso, la embajada de Nunca Jamás martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. Game control. Y estamos de vuelta en Destripando, el programa de los monitos a tus oídos. Esto es Quiet Loud FM, directo desde el Hotel Nico, México. Y estamos en una muy, muy agradable conversación. Y estamos hablando, fíjate, otra cosa que es muy interesante es, y hablábamos hace rato al principio, se nos había olvidado, el mito también de qué tan buenos propinas dejan los norteamericanos, por ejemplo. Digo, es bien sabido que ellos son los que la crean casi como tal, pero no son tan espléndidos. Y ustedes me decían que estoy en un error. A ver, platíquenos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues el actor que te comentaba del Turkey Bacon tuvo la gentileza de dejarme $500 de propina. Sí, es cierto. Son personas muy espléndidas y muy agradecidas y que saben lo que es un buen servicio. Claro. Y responden de igual forma, ¿no? Pero también me supongo que hay aquellos que... yo recuerdo, alguna vez mi esposa trabajó en un restaurante también muy exclusivo aquí en Reforma. Y curiosamente, el hombre más rico de México y que en su momento fue del mundo... bueno, era un cliente frecuente. ¡Ya lo quemaste! Pero, que lo busquen. Pero algo que comentaban es de que no era un extraordinario cliente para dar propinas. Daba muy... muy lo justo, o sea, muy la regla. En cambio hay clientes que en verdad sí son espléndidos y dejaban 20%, o como tú dices, en este caso, por un servicio muy bien dado durante su estancia, pues te puede dejar, y que aparte te lo ganas con tu trabajo, no es un regalo, es parte de lo que compensa tu trabajo, ¿no? La confianza que generes, ¿no? También en la misma persona, que es lo más importante en esto que nos platicaban desde un principio de lo que es el mayordomo. La función del mayordomo, ¿no? Sobre todo. Sí, siempre hemos considerado que la propina es la consecuencia de... Exacto. Es del excelente trabajo que puedes dar y del trato que puedes ofrecer. Es como del malo también, ¿no? Ah, también, porque sí. Pero sí, ha de ver sus clientes que son... y que uno espera, porque uno ve el lujo y con lo que viven y gracias, ¿no? Nada más. Aquí hay un gran mito en la hotelería y un dicho que en realidad es absurdo. Pero hay gente... que los catalogan, es que él es el bueno. Te queda con la idea de lo que puedes estar viendo, que él es el bueno. Y el bueno no existe, el bueno lo es cualquiera. Ha llegado huéspedes que se equivocan de hotel, con una maletita, llegaban al de al lado, uh-huh. Y por acompañarlo de aquí al hotel de al lado, donde era su reservación, $1,500. Por prácticamente cruzarle la por calle. Cruzar una calle. Uh-huh. Y tú puedes estar viendo al hombre más elegante, con el lujo extremo, y ni las gracias. Y ni las gracias, exactamente. Sí, porque vamos, aquí ustedes, algo muy interesante, trabajan de una forma muy íntima con gente que son mitos de alguna forma, ¿no? Entonces les toca descubrir un poquito que hay detrás, ¿no? Ahora sí que el programa es desmitificar la labor del mayordomo y ustedes también desmitifican al personaje, ¿no? Claro que sí. Sí, de alguna manera su percepción es muy distinta, ¿no? Y volviendo al cómic, son personajes que necesitan adentrarse en la vida más de una forma muy personal, porque necesitan conocer sus movimientos, conocer de alguna forma la gente con la que se relaciona. Se relaciona con muchas gentes a la vez, también, con muchas personas a la vez, ¿no? Sí, conocer un poco de su intimidad. Así es. Te enteras de eso, eres su confidente, vamos. Así es. Y necesitas estar listo para proteger, necesitas conocerla para poder protegerla, ¿no? Claro que sí. Sí, estar enterado para defenderla, inclusive, así su intimidad, de mil cosas que se te pueden presentar. Así es. Y algún caso, sí, en particular, que ahorita puedan recordar, de cuando... De precisamente el proteger la intimidad de uno de sus clientes, algunas cosas que, bueno, ustedes... se enteraron o el mismo cliente se las compartió, pero para que ustedes lo protegieran de exhibirla, ¿no? Ante alguien más. Pues sí nos ha tocado de que piden de favor de que cambiemos su nombre verdadero, de que no se les pasen llamadas, de que si preguntan por ellos no los han visto y no sabemos nada, y eso es lo que sucede muy a menudo. Nos piden mucha discreción. Y lo que comentabas, ¿no? Que inclusive hay clientes que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Hoy voy con mis hijos, Hoy voy con este mi amigo, con mis otros, sí, definitivamente. Y obviamente el servicio no está, digo, ahí hay una muy muy delgada línea de lo que es este, pues el honor, ¿no? El honor está tal cual con tu cliente o la persona a la que estás sirviendo en ese momento, ¿no? Fuera de todas las reglas o moralidad que puede implicar algo más, ¿no? Claro que sí, la lealtad es muy importante porque si alguien viene a quedarse en este hotel a pasarla bien, tienes que responderle esa con tu discreción, con sus exigencias y con su confianza. Muy importante ese asiento. Aquí llegan a pasarla bien y tú llegas a hacer tu trabajo de la mejor manera, que es de la mejor manera profesional. Claro. ¿Y alguna vez les ha pasado el, por ejemplo, ver en televisión que tal personaje está de viaje o está en gira en tal lado y, no, y usted dice, no es cierto, si está aquí arriba, ¿no? Le acaba de llevar las pantuflas o algo por el estilo. Sí, es... Me supongo alejarse o ocultarse, y este es un gran lugar para lo no, por precisamente la clase de servicio que recibe y el que sabe que, bueno, como usted mismo lo dice, ¿no? Ustedes están ahí para proteger el que ese servicio y esa necesidad que tenga el cliente se cumpla y sea protegida. Sí, hay gente que, como dice Guillermo, te piden negar su estadía, pero independientemente de eso, es tu obligación como hotel, como concierge, como mayordomo, el no divulgarla, a menos que el huésped te lo solicite. O sea, de entrada, él está aquí y tiene que estar seguro. No puede romperse esa relación, esa confianza que te da al hospedarse con nosotros. Fíjate que, volviendo al tema de los cómics, por ejemplo, recuerdo muy bien en películas o en los mismos cómics, Alfred siempre ha sido la tapadera de Bruce Wayne. En el aspecto de, bueno, pues diles que estoy en la fiesta, estoy 5 minutos, me subo a dormir porque es cuando descanso y no en la noche que hago mis otras actividades, y todo eso. Ha pasado un caso a la inversa, por ejemplo, ahorita que decían que no lo divulguen, pero al contrario, que les digan, oye, necesito hacer un escándalo, necesito hacer algo, ayúdame a fabricar algo, pues, o algo por el estilo, digo, no un escándalo quizá televisivo o algo por el estilo. Como de nota roja. Exactamente, no, pero algo por el estilo, sino al contrario, ¿no? Cuando en lugar de discreción te piden indiscreción, pero solicitada, o exactamente. Mira, es Clark Kent salvando un perrito. No tanto una nota, sino simplemente divulgar su presencia. Nada más. Sí, tú sabes. Acá, sí. Para que vengan los fans, sí, y todo, sí, sí. Eso. Sí. Exacto, porque, bueno, como bien comentaban, la discreción es una parte fundamental. Entonces, independiente, si el cliente lo pide o no, ustedes no tienen por qué andar divulgando, ¿no? Eso es una máxima, sí. Entonces, a lo mejor el cliente de repente dice, no, sí, que por ahí corre la voz que aquí ando y que estoy en tal cuarto y que soy bien buena onda y que vengan a tocarme, ¿no? Sí, eso sí, sí ha ocurrido. Sí, nada más avísales. A todo el que llegue, infórmale. Sí, estoy. Coméntale. ¿Qué reclutamiento de groupies de 4 a 7 de la mañana? ¿Algún cliente que adicionalmente de los que me han comentado, que recuerden en especial por lo complicado del... no lo complicado de él como persona, sino cooperativo de seguridad? Sabemos que hay clientes que rentan pisos enteros, sabemos que hay clientes que incluso piden cambios a parte de las instalaciones o de las facilidades que dé el mismo hotel para acomodarse a su propio gusto o incluso excentricidad. Entonces, ¿recuerdan algún caso particular, clase de complicaciones? Digo, no necesariamente por la persona, pero sí la logística era muy muy elaborada. Claro que sí, cuando vino el príncipe de Japón. Fue una, como mencionas, una logística increíble. Todo era diferente, toda la seguridad estaba en los vestidores de embos, en todas partes, el Estado Mayor Presidencial, la guardia de estos personajes, algo realmente insólito, ¿no? Y me supongo que la logística y el nivel de alerta que deben de tener ustedes en ese caso... si de repente con un artista, un actor, un cantante salta, con un jefe de Estado y además de una de las potencias importantes de este planeta, debe ser altísimo. El nivel de estrés debe ser muy alto, ¿no? Sí, es desde la disponibilidad de la habitación, desde cambiar el orden de la cama. Las habitaciones no tienen regularmente caminadoras, pero desde conseguirle una caminadora, tenerle listo el sofá porque no le gusta en esta dirección, la ubicación de la televisión, es cambiar a su estilo, es modificar todo. Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido la extravagancia, ahorita que mencionas la modificación, la extravagancia más marcada o más incongruente a veces con la que se han enfrentado? Sí, sin decir necesariamente el nombre, pero ¿cuál es el caso que decías, no le encuentro lógica o no? Bueno, porque ya nos comentaron la del jamón de pavo, ¿no? Las tortillas. Claro, también una vez atendimos a una señora peruana que se casó con un alemán, que este señor era arquitecto. Y me dijo, Guillermo, por favor, quiero que vengas a mi habitación. Ah, perfecto. Llego a la habitación y se pone la ventana y me dice, ¿sabes qué? Este lado de la ventana está mal. No está bien ubicado según el Feng Shui. Y tú te quedas, bueno, pero... Me dice, es que mi esposa es arquitecto y tiene otro concepto de lo que es ubicación de muebles, de lo que es colores, texturas. Y te juro que estuve ahí como hora y media. ¿Escuchando nada más? Sí, sí, escuchando y diciéndole que sí. Solamente. Sí, pero no había nada más que hacer. No, definitivamente, ¿no? Pero sí, muy exigente la señora esta que te comento. Ahora, por ejemplo, en lo que es la cuestión, digo, retomando un poquito lo que son los cómics, la ciencia ficción, muchas veces hemos visto que los mayordomos exponen la vida por su... Digo, a mí no me gusta la palabra amo, no sé si esté bien ocupado o no, pero así lo han escrito en los cómics o en los libros de ciencia ficción. Por ejemplo, ustedes estarían, si no trabajan aquí para el hotel, Sergio, ¿ustedes estarían dispuestos, si estuvieran en servicio particular, a arriesgar por la persona que los emplea? No, porque tengo hijos. Sí. Digo, porque esa es una cosa que se da mucho, ¿no? Por ejemplo, todos los mayordomos de los personajes de cómics no tienen familia. Y bien lo dijiste, de ciencia ficción. Sí, no, digo, pero no tienen familia, ¿no? No tienen familia. Mira, aquí a lo mejor no arriesgas la vida como tal, pero arriesgas mucho o una buena parte del tiempo de tu vida. Eso sí, por el huésped o por el amo, sí, lo que pida y las horas que sean, ¿eh? Estás realmente al servicio de él en la hora y sí, en el momento en el que él lo pida. Sí, porque creo que en buena parte por eso nací. O sea, si no lo sintiera, no podría llevar aquí 19 años. Sí, claro, porque además es un trabajo... Es muy complicado, como comentamos, ¿no? Debe haber momentos de gran estrés, debe haber momentos, incluso de cualquiera que nos ha tocado atender clientes, hay veces que nos dan ganas de ahorcar al cliente, y todas son cosas que tienes que contener, ¿no? Pero también hay grandes satisfacciones. De más. Porque incluso, vamos, ¿no? La cercanía que tienen, al personaje. Ustedes conocen la realidad detrás de mitos, ¿no? Y si les parece, regresamos platicando un poquito más de eso. Vamos a ir a un corte en este momento con Pumancú. ¿Qué nos vamos a poner? Bueno, nos va a poner a The Misfit de... ¿Qué? De Centinella. Vale. Bueno, esto es Destripando. Nosotros pues tenemos como a 15. ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. El misógino. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietlaudefle.com. ¡Ja, wejeo! We'll be right back. ¿Cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela infinita de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea para aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. De mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela de película y cómics y de todo. ¿Qué tiene el nombre del programa? La Casa de la Zaponiana. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, por favor. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como ya se dieron cuenta, aquí estamos hablando acerca de los mitos y leyendas, ratificando o reafirmando cuáles son. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Hotel Nico, México. Nos encontramos con Sergio Gaitán y... no, Guillermo Gaitán y Sergio... Rodríguez. Así respectivamente, y en ese orden, mayordomo y concierge del Hotel Nico México, pues con unas anécdotas que realmente pues van más allá de lo que es la ciencia ficción, ¿no? O sea, cosas que dice así como que, nah, eso no es cierto, ¿cómo crees que te...? O sea, cosas muy, muy interesantes. Nosotros somos, ahora sí que el equipo de la revista Secuencial, y los dejo con este par de lángaros, ¿sí? ¿Cómo no? Hace mucho que no decías eso. Ahora me acuerdo por qué, ya, vete para allá, ya me acordé por qué. Pero bueno, sí, precisamente platicando de la ciencia ficción, los cómics, haciendo memoria, hay muchos más personajes como mayordomos o personajes al servicio del héroe. El héroe regularmente necesita tener alguien que le permita cumplir como héroe. Porque hablábamos el más famoso, Alfred, hablamos de Jarvis, pero ya por ahí había salido Kato. No olvidemos a Doctor Strange, que tiene a Wong, que aplica como tal, ¿no? Digo, tal cual, es el cuate que le pasa desde... ¿Qué necesita para el hechizo? ¿Qué necesita para esto? Necesita que tenga silencio, 2 días de abstracción completa del mundo, necesita que lo niegue durante 2 semanas, no recibe a nadie, hoy sí hay horario de visitas. Y fíjate que algo que es muy común y que con todas las anécdotas que hemos oído es la discreción y obviamente, y yo creo que sí va muy ligado al mito del héroe o del superhéroe, que el superhéroe como tal, al tener una identidad secreta que casi siempre se da, por ejemplo, Reed Richards no tiene un mayordomo como tal. Tiene robots, si te das cuenta. Tiene robots que le hacen toda la chamba y todo, pero no necesita... Es pobre, ¿no? No, pero aparte de todo, digo, es dueño de todo el edificio Baxter, pero es pobre, ¿no? No, pero yo lo que me refiero, él tiene su familia, él tiene otro concepto, él no tiene una identidad privada. Su identidad es pública. Como lo comentábamos, es el rol principalmente es un facilitador. Es alguien que te facilita a cumplir tus diferentes actividades. Llámese echar relajo en un cuarto de hotel porque soy un rockstar, o llámese agendarme todas las reuniones que tengo, apoyarme a ir, de acuerdo a los diferentes negocios que tengo que cerrar. En fin, manejar en un caso mi agenda, pero son realmente facilitadores de vida. Por supuesto. Facilitadores de vida, pero por mucho. Por supuesto, y fíjate que lo interesante, tanto se dice, es que el héroe no podría existir sin ese ayudante, sin ese mayordomo. Pero realmente el momento en el que se analiza es una parte fundamental de estos personajes. Imagínate, son la gente que conoce itinerarios, conoce rutas, como nos estaban platicando ustedes, que inclusive les pedían la ruta más corta, ¿no? Para llegar a un punto, a un lugar. Esa está muy interesante, fíjate. Esa no la platicamos al aire, ¿verdad? La platicamos fuera. Fuera. Sí, la platicamos al aire. Fuera del aire, ¿no? La que comentabas de trazar la ruta y que te pedía todo eso. A ver si nos puedes platicar de eso, Sergio, un poco. Bueno, basado un poquito antes en... Pues sí, para nosotros cada huésped es nuestro superhéroe. Sí, por supuesto. Entonces, y ya contestando, era una petición de una salida, una visita a una compañía, pero era necesario que antes nosotros recorriéramos el trayecto y darle paso por paso a qué tiempo y a qué distancia se iba a encontrar con puntos específicos para tener la certeza que esa era la ruta, que ese era el recorrido adecuado que le habíamos destinado nosotros de acuerdo a nuestra experiencia. En 10 minutos encuentras una iglesia, en 15 minutos te encuentras tal tienda, en 20 minutos te encuentras el bolero. Eso es lo que me sorprende, porque en un principio platicaban que llegan a atender hasta 80 personas, ¿no? Digo, hay algunos que no te molestarán todo el día y hay otros que te absorben una hora y media platicando Feng Shui, ¿no? Como platicabas, ¿no? O que tú tienes que ir a recorrer la ruta para trazarle el plano, que te debe llevar 2 horas probablemente, y seguramente lo haces en hora pico, en la noche, y haces inclusive el plan de escape, el plan B famoso, de si no estás acá, tomas por acá, o qué tanto, ¿no? Pero ustedes deben de estar seguros de sacar todo a la primera, ¿no? Digo, yo creo que ese es probablemente no hay una, no, su no hay misión. Gran margen de error. Exactamente. Realmente porque la expectativa del cliente es que te pregunto, lo que me respondas tengo que confiar en lo que me estás diciendo. No es porque lo crees, es porque lo sabes, ¿no? Exactamente. Ahora, una pregunta, por ejemplo, me queda muy claro que la presencia de un mayordomo, a diferencia muchas veces de la persona que lo emplea, o del huésped en este caso del hotel, debe ser 100% impecable todos los días. ¿No es incómodo para el huésped o para ustedes que de repente se levanten, están planchados todo el día así tal cual, porque no puede estar estropeado su uniforme, y que el huésped o la persona que están atendiendo llegue casi clásica bermuda de mezclilla, calcetín negro, chancla así de gallo y todo eso? ¿No es incómodo? No creo, es parte de tu... Es parte de tu vestimenta, de lo que te hace sentir bien en este caso. Enfundarte en un uniforme de mayordomo o de concierge te da una gran responsabilidad. Aquí, pues, vendes lo que sabes, que haces, lo que sabes. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, y también el enfundarse, ¿no?, en el traje. Digo, es su traje de superhéroe. Exactamente a eso iba, ¿no? Digo, porque todo lo que están platicando, digo, ya me acaba de tronar mi despedida. Yo estoy viendo que más bien los verdaderos superhéroes, en muchos aspectos, son ustedes, para aguantar, para saber lo que están pensando, para imaginarse cualquier situación, planes de escape A, planes de escape B, aguantar insultos, como nos han dicho. Que les pidan jamón a las 3 de la mañana. Se necesita una gran tolerancia, ¿no? Y probablemente lo que llaman en recursos humanos, resistencia a la frustración, ¿no? Claro, claro que sí. Tenemos que manejar todo eso. Ahora, ¿cuál ha sido, por ejemplo, ya quedamos que, por ejemplo, los norteamericanos es la gente que tiene mayor conciencia de mayor cultura, de la propina? Nos comentaron que el mexicano es el que sigue en el... Digo, contrario a lo que se piensa, que todos dicen, ¡ay, mendigos no, mexicanos! Pero no el que no sigue, es más espléndido, ¿eh? Ajá, es el más espléndido, es lo que nos estaban comentando, sí. El mexicano. Fuera de ese tipo de... Tú no entras en eso, ¿eh? Sí, no, tú no. No, yo no doy propinas nunca en la vida. Le consta a todas las meseras. A todo el mundo, sí, le consta que yo no doy propina. Pero, por ejemplo, la satisfacción, el premio, independientemente de haber servido, ¿cuál es la satisfacción ya como persona que te deja al final del día el ser mayordomo, el ser concierge? Mira, el dinero importa, definitivamente, y es como que lo más significativo, lo más marcado que te puede dejar. Uh-huh. Pero que el huésped regrese, y que regrese con 10 más, para llenar 756 habitaciones, eso es. Que te busquen. Que te reconozcan. Que lleguen y digan, ¿sabes qué? Yo quiero que me... Que me atienda Guillermo, que me atienda Sergio. ¿Eso es la satisfacción al final, sí, del día? Sí, es lo que te llena. Ahora, por ejemplo, tú ya eres concierge, Sergio. Pero si yo llegara como huésped... Ah, sí, claro, ¿verdad? Muy difícil. Pero obviamente tú ya estás en el cargo de concierge. Y llego yo y digo, oye, ¿saben qué? Vengo a hospedarme aquí. Yo quiero que Sergio sea mi mayordomo. ¿Se da el caso? ¿Se puede dar el caso? ¡Ah! Trae cara de que esa no me la habían preguntado. No, sí, porque el hotel te lo permite. Finalmente el huésped es el que... Aunque interfiera a veces con tus funciones de concierge. Hay más gente que se puede quedar en tu lugar. Acá. Obviamente se evalúa también el cliente, el valor del cliente para el hotel o el... Y las propinas que deje, seguramente. No. No, pero yo creo que el hotel como empresa también evalúa... Porque la misión del hotel es tener satisfechos a sus clientes. Y si es un cliente que realmente... se oye feo, pero es cierto. Hay clientes que valen a lo mejor el reacomodar tu estructura. Y a lo mejor decir, puedo reacomodar, a lo mejor colocar a alguien más en el rol de concierge y atiende al cliente. Y habrá en algunas otras ocasiones en las que ya algunos clientes que digan, perdón, pero es que él ya no cumple con esas funciones, pero... Obviamente tiene la línea directa, puede comunicarse con él lo va a estar apoyando, pero ahora va a ser alguien más, ¿no? El que... Pues porque se darán ambos casos. Sí, son dependerá mínimas. Y también dependerá del carácter del cliente. Hay clientes a quienes es más fácil explicarle el que cambió la posición de dentro de la estructura del hotel y lo puedan aceptar. Y, bueno, ok, más les dé gusto, ¿no? Ver el crecimiento, y habrá otros que digan, no, pero si no me atiende, no me siento bien. Y esto es cuando sabes que la persona a la que le puedes recomendar es igual o mejor que tú. En esta situación, tal vez Sergio no lo va a poder atender más porque esté en otra posición, pero Guillermo va a ser mejor de lo que lo podía atender Sergio. Con toda la certeza. No hay margen de que se podría equivocar. Así es. O sea, es una confianza plena que se tienen uno a otro, ¿no? Plena y mutua. No hay... No hay como envidia, o sea, no se puede dar como la envidia entre los mayordomos. Por ejemplo, digo, no eres el único mayordomo que hay en el hotel, ¿estás de acuerdo? Exactamente. No se da así como que, chin, ya llegó el marajá de Pocahú y yo no estaba, yo estaba así. Y un diamantito sí quería, que no, y me agarró como el tigre de Santa Julia, maldición, yo no estoy, porque... Y de repente, chin, ya le tocó a... Sergio, o sea, no se da así que ya, oye, maldito, qué Pokémon, ya te quedaste tú con el marajá de Pocahú y no se va, y ese solía ser mi cliente. No, yo pienso que no existe ese tipo de actitudes. Digo, más que nada, nos retroalimentamos tanto un departamento como el otro, y nos apoyamos también, y para que yo tenga éxito necesito de apoyo de Sergio. Igual, de la misma manera, Sergio también, en ciertas cosas, pues necesita el apoyo de nosotros. Somos un equipo. Sí, claro. Y me supongo que también de repente son unas por otras, ¿no? A lo mejor hoy me tocó el cliente difícil que me grita, que y aquí mi compadre se llevó el clientazo, que ni te pide nada, claro, y está regalando dinero. Pero a la siguiente, vamos. Es a la inversa. Es a la inversa, ¿no? Claro que sí. Fíjate que ahí va mi comentario ardilla, digo, volviendo al programa de los cómics. Yo veo que el que más se asemeja probablemente, digo, a un mayordomo corporativo, como lo sería aquí en el Nico, es Jarvis. Definitivamente tiene que saber los caprichos, que si le gusta esto, que le tiene el tecito a este. Y Alfred es una mezcla entre mayordomo y superhéroe, la verdad. Ha ido degenerando, volviéndose un poco superhéroe, inclusive hasta maestro del disfraz, conocimiento de medicina, experto en golpes, cates. Pero hablando de eso, es que también yo creo que ustedes viven y... Pues sí, es que Alfred sí era hombrecito, el otro ya estaba ahí. Pero me supongo que algo lo que sucede con regularidad es que se involucran también en la profesión o en el trabajo que está haciendo el cliente, ¿no? Entonces ustedes de algún modo tienen que saber de lo que se trata el mundo del cliente. No pueden, vamos, tienen que ser capaces de entender el mismo lenguaje que él habla, ¿no? Tratas de buscar, de entenderlo, de saberlo primero, de conocerlo, para también poderlo atender de acuerdo a lo que podría gustarle. A sus expectativas, ¿no? Sí. Que él pueda traer. Entonces me supongo que hay un trabajo previo de, a lo mejor, investigación, ver, oye, a ver, va a venir tal persona o va a venir tal empresario, conocer bien la empresa, con quién está, vamos, con qué otras empresas, en qué mundo se relaciona. ¿Existe ese trabajo previo para poder dar el servicio? Sí, claro, definitivamente. Siempre que, nosotros, que cuando llegamos al turno, vemos la lista de llegadas y platicamos. ¿No sabes que este huésped la vez anterior solicitó, una cuna para sus niños? Y ya investigas si va a venir con sus hijos y le dejas su cuna preparada, le dejas unos chocolates a los niños, le dejas unos detallitos, lo que te piden, lo hacemos un... Así que comentamos qué fue lo que te pidió, qué es lo que te puede pedir. Y eso es más que nada sorprenderlo, ¿no? Con un detalle. Ahora, por ejemplo, estás mencionando la cuestión de que el detalle para el niño, la cuna, la cama. ¿Les ha tocado en algo, les tocó en alguna ocasión ya que tengan que hacerla de nana de los niños? Ah, sí. Sí, nos ha tocado. Y ¿qué hacen en eso? Digo, porque estás de acuerdo que un niño que tiene un mayordomo tiende a ser lo que le decimos un spoiled brat, así de que dices, por un niño caprichoso. Exactamente. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Cómo la padecen en esos casos? Aquí no es los niños, es la esposa y los hijos, los que te dejan en... Creo que eso suena mucho peor. Sí. Más terrorífico que el más grande supervillano. Bueno, ¿les parece bien? Si la, se las dejamos de tarea ahorita para el corte, regresamos para escuchar la respuesta. Digo, porque se pusieron cara así como de que, oh, tengo tantas historias de terror que podría contar en este momento. Le recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Estamos desmitificando o reafirmando, que de hecho creo que está rebasando la cuestión de las leyendas acerca de lo que es ser mayordomo y el servicio hacia la gente. Y aparte el único programa nice que tiene mayordomo y dos, y concierge. Bueno, recordamos, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el Hotel Nico México. Estamos en el Fountain Business Center, que es el lugar ideal. ¿Están de acuerdo que esta es cabina y no pedazos, como a veces nos ha tocado en otros eventos? Aquí sí, el servicio es de primera, no deprimente, como de repente nos ha tocado. Queremos agradecer a la señora Alicia del Villar de Blanco todas las facilidades que nos han dado para transmitir desde acá y las atenciones que han tenido para con nosotros. Regresamos después de este corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Shake your booty, Casey and the Sunshine Band. Qué fino. Te recuerdo también que si quieres escribirnos, es de nuestro correo electrónico, es destripando, destripando@quietloudfm.com, y el Puma en Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. Regresamos. ¿Juego de hombres? No, es el fútbol americano. Bueno, el rey de los deportes. Ese es el béisbol. Bueno, el deporte número uno del mundo. ¿Los Juegos Olímpicos? Fútbol. ¿Cómo? Antidoping. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por whitecloudfm.com. decimocuarto Festival Internacional de Cine para Niños. Hijita Niños, la Matatena te invita del 11 al 16 de agosto. Recuerda, consulta la cartelera. Ya estamos de vuelta en Destripando, el programa de los monitos a tus oídos, y estamos en una muy, muy amena plática, desmenuzando. Es un gusto. Hay que agradecer. Y la verdad, Nico, de donde estamos transmitiendo. Todas las facilidades, ¿no? Todas las facilidades que nos ha dado. Sí, muchas gracias a la señora Alicia del Villar de Blanco por la oportunidad de tenernos aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Nico México, estamos en el Fontaine Business Center, que en realidad es un lugar a todo lujo, son salas de juntas, pero en realidad el Puma y yo ya casi todo el día, los últimos tres días encerrados, ya ves como somos duraños, el Puma así como que en onda Robinson Crusoe, y no lo sientes, o sea, en realidad la decoración, la ambientación, el servicio, no te das cuenta cuántas horas llevas aquí encerrado, ¿no? Y se te hace realmente una estadía súper confortable. Los sillones, ¿qué tal? No, o sea, extraordinario. Cafecito, ya ves que ahí en el... ¡Ay, sí, vamos, corte, pon una canción larga porque tenemos que bajar! No, aquí está el cafecito, galletitas, o sea, el internet que en tres días, y ya ves que nosotros sí andamos para todos lados navegando, buscando la información, nunca se ha trabado, nunca se ha caído, está todo, digo... Aparte una buena velocidad, porque no es eso de que va cargando... Sí. No, esto es velocidad y no pedazos, esto es así. Te voy a contar el Speed Force, espérame tantito. No, en serio, muchas gracias. ¿No oíste que es el último corte? Ah, maldición, sí. El próximo programa lo doy yo solo. Bueno, no, en serio, muchas gracias también a Guillermo y a Sergio por estar. Guillermo Gaitán, Sergio Rodríguez, muchas gracias, mayordomo y concierge del hotel, respectivamente. Muchas gracias por su tiempo. Y hay, yo creo que la pregunta obligada, ya que ese es el último corte, el mayordomo lo hizo. ¿Qué tanto puede entrar en la realidad? Digo, yo sé que obviamente es muy difícil, ¿no?, que alguien pueda tomar la vida de con quien ha compartido tantas cosas. Y va contra la vocación, y ¿no? Y va contra la vocación de servicio. Pero ¿por qué el mayordomo lo hace? A ver, cuéntenme por qué. Porque el mayordomo conoce a su cliente o a su huésped como nadie lo puede conocer. Le sabe todos los detalles, los más mínimos detalles, los debe de conocer. Y es por eso que siempre es el mayordomo. Sí, y no les molesta, o sea, de repente no sé cómo se oye, no es cierto, los mayordomos no somos así, eso es, la señora Agatha Christie es la que está mal, o sea, nos está denigrando acá la profesión o cosas así por el estilo. De ninguna manera, es parte de la fama que esto implica, ¿no? De la lur que encierra el ser mayordomo, ¿no? Es parte del encanto también. Claro, estoy de acuerdo, ¿eh? De repente, ya sabes... Culpables, inocentes como quieras, pero sí, al fin y al cabo... Pero él siempre es protagonista, ¿eh? El mayordomo, sí, es culpable o inocente, pero definitivamente está en la jugada. Sí, definitivamente. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan difícil es, Sergio, Guillermo, cualquiera de los dos que me quiera contestar, separarse de una persona con la que han estado, digo, como decía el Puma, ¿no?, que si no les ha tocado así de que, ¡ay, Guillermo, hermano, por qué! O sea, que uno por fallecimiento o... dos, porque pues ya no hay la manera de seguir con la relación dentro de este trabajo. ¿Qué tan difícil es? Después, por ejemplo, tú, Sergio, llevas 19 años en esta profesión. Guillermo, tú llevas 9. ¿Qué tan difícil es separarse de la gente que se puede llegar a considerar, creo yo, familia? Te duele porque lo conoces, lo estimas y más, te estima. Ve en ti el confidente, ve en ti el amigo... rebasas la línea del servicio y pasas al grado de la amistad. Gente que 3 años, 4 años viviendo en el hotel, lo ves a diario, convives a diario, lo atiendes a diario, le sirves a diario, y al final no solo te ve como el empleado, sino te ve como su confidente. Pone en tus manos su vida, pone en tus manos lo más sagrado que es para él, la familia, y sabe que lo vas a vas a cuidar y lo vas a atender. Al principio te duele, pero sigue el nexo. Finalmente continúas con la relación, no en persona y en vivo, pero a la distancia puede darse. Ahora hay muchas. Ahora, antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de la clásica historia de terror. Me dejaron a los niños y a la esposa. Ajá. ¿No se van a contar algo así como de qué ha sido lo más, no diría yo extraño, sino exótico, que han tenido que hacer para mantener a la esposa y a los hijos a gusto, calladitos, sí, y contentos? A lo mejor no calladitos, pero a gusto. No, un niño sí que esté calladito. Bueno, pues en mi caso personal, la esposa y los niños, más que nada los niños, querían que les consiguiéramos las gallinas estas que venden en Chapultepec con gelatines, esas. Y se las tuvimos que conseguir a los niños porque se iban al otro día de viaje y las querían llevar de recuerdo para sus amigos. Y fuimos a conseguir las famosas gallinas de a 5 pesos en Chapultepec. Y quedaron fascinados. Es lo más exótico. Por ejemplo, así nunca te ha tocado un niño de que me quiero subir a la montaña rusa. ¿Vino a mi mamá? ¿Vamos? ¿A ti, Sergio? No tanto a la montaña rusa. ¿No? A remar a Chapultepec. ¿Cómo que se aplica completamente? Y obviamente quiero pensar que el que remó fuiste tú. Un rato y un rato, porque el niño sí aguantaba. ¿De cuántos años ya era el niño? Como 13, 12. Ah, bueno, ya aguanta. Ya no era tan pequeño. Pero finalmente te lo dejan. Sí, claro. Y es una gran responsabilidad, ¿no? También implica una muy grande responsabilidad salir de las instalaciones del hotel, ¿no? Claro que sí. Mira, tratas de marcarle al huésped. Finalmente salir de aquí ya implica un peligro. Por supuesto. Por más seguro que tú pienses que puedes estar, implica un peligro. Pero la gente cree en ti. Te confía. Y con eso, pues, vas. Ahora, una pregunta, precisamente con eso de la confianza. La primera vez que llega un huésped para ser atendido por mayordomos, que quiero pensar que depende mucho de la personalidad del huésped, ¿qué tan fácil hacen ustedes o qué tan difícil puede hacerlo el huésped la confianza, ganarse esa confianza? Porque puedo llegar muy tranquilo y sabes que sí, gracias, Guillermo, aquí está mi maleta, te voy a pedir de favor de blanco a rojo mis camisas, pero así de clarito a oscuro, mis pantalones de mezclilla entre las camisas, porque pues me voy a poner uno cada día, mis zapatos no los toques, ni siquiera los volees, aunque vaya en contra de muchas veces de la creencia, mi cinturón, mi reloj, por favor, de cada color, cosas así por el estilo. Más allá de eso, ¿en qué momento entra la... ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes qué? ¿Tú qué opinas de esto? Acompáñame. Oye, ¿o me puedes conseguir? O consígueme. Porque es muy diferente. Disculpa, Guillermo, ¿me podrías conseguir? Oye, Guillermo, necesito esto. ¿Te acuerdas que te había yo comentado que, bueno, sí se hizo eso? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ganarse esa confianza? Que yo creo que es indispensable para el trabajo mayor. Claro que sí. La confianza se va ganando por ambas partes. Así como el huésped te permite, te va permitiendo que tú lo vayas conociendo, tú vas abriéndote también, ¿no? Obviamente, te digo, el respeto es lo principal. Según el huésped te dé esa oportunidad, tú ya vas, te puedes ir adentrando en conocerlo. Más que nada, eso es lo importante. Más o menos como... ¿Qué ha sido la relación más rápida? Que así desde que llegas, ¿hay oído alguna de que... Brother, o sea, ya estás así ni pintado... A la más difícil, así que digas, híjole, por más que le busco el chiste. 5 años y sí, no pude, caray. Le busco el chiste, le encuentro los gustos, le traigo su café de una cafetería aquí a 2 cuadras, aunque no sale de aquí. Pantuflitas de conejo. Sí, no eran pantuflas. Ah, era conejo de veras. O sea, ¿cuál ha sido así que por más que te hayas esforzado, no haya cuadrado nada más? Una vez un huésped que siempre te pedía su despertador con un cuernito con almendras, siempre te lo pedía. Y un día te lo cambia por conchas. Y dice, ay, por favor. ¿Sabes qué? Yo creo que amaneció de malas o no, que sé qué tenía. Esto ya no me gustó. Ahora quiero esto. Sí, señor, por supuesto que sí. Pero sí, a veces también varía mucho del estado de ánimo de ellos. Las hormonas, que... También, ¿también? Verdad, yo creo que ya aplica, sí, ¿eh? Sí, sí. Y digo, ¿nunca te ha tocado así un huésped extravagante? Digo, ya nos platicaste del Feng Shui. Sí, pero, sí, sí. Así que, oye, no, espérate, que los dioses no están a mi favor, nos tenemos que esconder, y como tú estás conmigo, te tienes que esconder conmigo, no podemos salir de la habitación. Creo que vio la película de Señales, ¿verdad? Definitivamente. No, todavía no he tenido ese gusto de vivir una experiencia de ese tipo, pero... Y espero que nunca. Pero todo es posible. Bueno, no olvidemos que hay una historia corriente de Batman, precisamente en Whatever Happened to the Caped Crusader, donde es una historia muy interesante, es una versión alternativa del cuento de Batman, en el que platican que después de que Bruce Wayne va, se entrena, se convierte en Batman, se vuelve tan eficiente que empieza a dejar de tener criminales contra quien pelear. Entonces empieza a caer en una enorme depresión porque es lo único que él sabe hacer. Entonces la respuesta de Alfred es crearle a sus enemigos, al grado que en realidad el Guasón es Alfred, y lo crea como su máximo enemigo porque es lo único que lo mantiene vivo. Lo hago por el amor que le tengo, ¿no? Entonces es lo que comentábamos, ¿no? De repente el huésped, bien... pues puede estar acá, de repente se le van las ondas y habla con dimensiones, pero pues si te dice vamos a escondernos aquí abajo de la cama, vamos a levantar el mueble para tapar la puerta porque vienen las sombras, pues lo tienes que hacer con él, ¿no? Claro. Y no lo puedes voltear a ver raro, al contrario, tienes que asegurarte. Y con buena cara, ¿no? Aparte de todo. Sí, asumir el papel, ¿no? Sí. En realidad, podríamos decir que sin caer obviamente en la hipocresía, porque me queda muy claro que por lo que nos han comentado es con toda la honestidad posible, pero se podría decir que de vez en vez sería necesario para el mayordomo también tener un poquito de actor. Ya la dudo. Eso es básico. Eso sí le creo en el rol a Alfred, ¿eh? Sí. El ser actor, yo creo que sí es básico, sí, en muchos aspectos. Definitivamente. Definitivamente sí tienes que asumir también ese papel de actor. Porque, digamos, los huéspedes, como te comento, son diferentes y no sabes qué te van a pedir. Y tienes que estar primero pensando qué le voy a responder. De acuerdo a lo que me diga, yo le respondo. O sea, ellos te dan la pauta a ti. Y aparte de todo, no involucrar tus propios sentimientos o tu vida personal, ¿no? Total. Digo, te puede estar llevando tal cual la tía de las muchachas a ti personalmente, y tú tienes que lidiar con problemas tan triviales probablemente de esta persona a una muy buena cara, cosa que no tienes ganas en ese momento. Pues tienes que siempre dar el servicio personalizado, el mejor servicio ante todo. Así como también apoyar a un cliente en momentos difíciles, porque bueno, ahorita lo que bien comentaba Rick era el no mezclar a lo mejor nuestros propios sentimientos o nuestra situación personal, pero hay veces que el cliente necesita que a él lo acompañemos, porque también me supongo que deben haber estado atendiendo de repente clientes que recibieron enormes tragedias en esos momentos, ¿no? Aquí en ocasiones tú das las noticias. Claro. Eso debe ser cuando no lo en ocasiones que no pueden localizar al huésped por trabajo, por claro, porque tiene apagado el celular, está en una reunión muy importante, uh-huh. Y es con ustedes con quienes se contactan, ¿no? A ti es al que te corresponde decirle lo bueno y lamentablemente muchas veces lo malo. Es tu papel. Y ¿te ha tocado a ti en alguna ocasión, Sergio, o a ti, Guillermo, el tener que avisar, por ejemplo, de algo, fallecimiento o algún accidente, Sergio? No, tampoco. O sea, puras buenas noticias. Gracias a Dios. O sea, ya saben, si quieren puras buenas noticias, pidan con Guillermo o Sergio, porque no, a ellos no les llegan con las malas noticias. Eso es bueno. No sé si quieren agregar algo, porque ya vamos de salida. Pues nada más agradecer que nos hayan sintonizado. Quiero aprovechar de una vez para decir a los países que nos escucharon. México, como siempre, Guatemala, Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Argentina, España, Canadá, Trinidad y Tobago, y aunque usted no lo crea, Cuba. En Cuba también. Qué padre, la verdad. Es el hermano de Fidel, porque nada más es uno, no, es el único que tiene internet en la isla. No, y muchas gracias. Quiero agradecer. Es en Guantánamo. Sí, sí. Quiero agradecer a toda la gente aquí del Hotel Nico México, en particular a la señora Alicia del Villar de Blanco, a todo el servicio de concierge, aquí al Business Center, a toda la gente que nos ha estado acompañando a lo largo de estos tres días en los diferentes programas, por las atenciones que han tenido para con toda la gente de la estación, definitivamente demostrándonos por qué son el hotel que son, porque están en la categoría, yo creo que es arriba del gran turismo, arriba de todas las estrellas, de todos los diamantes que puedan dar, son el mejor hotel, digo, y lo hemos visto por las atenciones que han tenido, la calidad humana, que es lo más importante. Digo, y que estuvieron compartiendo aquí con nosotros, sí, y demostrándolo, así digo, es. El nivel de compromiso que tienen aquí los empleados, y antes que nada, la vocación. Sí, no, y gracias también por la confianza, por estar compartiendo, digo, porque muchas veces esas cosas no creo que las compartan fuera de lo que hacen con los demás mayordomos. Muchas gracias por compartir todas sus experiencias con nosotros. Esperamos pues que nos de repente nos vuelvan a invitar, sí, porque aparte nos malacostumbran aquí y nos dan unas maltratadas que uy, no sabes cómo sufrimos, pues son las 10 de la noche y el tiempo de la Ciudad de México y estamos así como de que pues otra hora de programa, ¿no? En serio, si tienen la oportunidad, vengan, digo, ya es... Va a viajar aquí a la Ciudad de México. Ese es el hotel. Vive aquí en la Ciudad de México y de repente tiene la facilidad para poderse tomar unos días para usted, para estar con su familia, con su esposa. Aparte ya les dijeron que el fin de semana hay lugar, ¿no? Sí. Que es lo mejor, Por supuesto, yo creo que no hay más opciones. No, no, definitivamente no. No hay más opciones. La única forma de disfrutar la Ciudad de México pues, es viniendo aquí al hotel. ¿Por qué? Porque es una ciudad dentro de una ciudad, pero una ciudad en la que no te va a atosigar el estrés del trabajo, a excepción de que vengas ni siquiera en un viaje de negocios, porque aquí el estrés se olvida. O sea, realmente la tensión se quita. La única forma de disfrutar la Ciudad de México es a través de la vista del Hotel Nico. No hay más, no busques más. Así ya, digo, ya vieron un excelente servicio de concierge, excelentes mayordomos. Toda la gente, por ejemplo, las boutiques, chef, de la alimentación. Si quieres, ahorita les voy a platicar lo que comimos y si nos invitaron a comer. Si quieren sentir lo que siente Batman, exacto, o Iron Man, sí. Bueno, eso es. Esto es. Darse una vida de superhéroe. Sí, eso es. Solamente lo Hotel Nico. Sí, y definitivamente, pues gracias Sergio, gracias Guillermo por demostrarnos que en realidad pues no son Batman o Iron Man los superhéroes, sino que los verdaderos superhéroes pues son sus mayordomos, ¿no? Que es la gente de confianza, la familia, que pues no es familia consanguínea, pero yo creo que los lazos se pueden llegar a formar de una manera más profunda, ¿no? Efectivamente, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Esto fue Destripando, los monitos a sus oídos. Sí. Esto es, como siempre, esperamos contar con su presencia. Con su presencia, sí. Con su presencia, no, que nos acompañen como siempre. La próxima semana, días. Aquí vamos a estar seguramente. Ya mejor. Di buenas noches y despídete. ¡A la maleta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenas noches, gracias. Y continúa el capítulo 8 de Nightfall, directamente de la BBC de Londres para Quiet Loud. Esto es Nightfall, el capítulo 8. Quédense a escucharlo, en ningún otro lado lo van a escuchar. Yo te voy a quitar el micrófono, muchas gracias. Ahí vámonos. Good night and good fight. Radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. That's quite a wheelchair, Bruce. If I'm going to spend real time sitting, I want a state-of-the-art cushion. Wait a minute. I just might have you up and about someday. It depends on trust. Your trust in my healing skills, and mine in your honesty. Honesty? That was no car accident that broke your back. The injuries just didn't add up. You're hiding something from me, but that's okay. I can wait. You sure swinging a wire like that, man, Jean-Paul? And you're the right build. When we land on the police department roof, just stand in the shadows and try keeping your voice like Bruce's. I can do it, Robin. And there's the commissioner now. Commissioner? What? My God, it's you, Batman? You're all right? Not quite what I was, Commissioner, but I'll get there. Your voice sounds different. A lot has changed, Commissioner, but there is one constant. Bane has got hell itself today. Gotta hand it to you, Bane. First you take down the Batman, then you're getting 50 cents on the dollar from every crooked operation in Gotham. And next, the Union. Colibresi wants a word, Bane. I told him to make it fast. Hey, we got problems. You will if your payments are not kept up, Mr. Bresi. Hear me out. We pay you what we pay you because you told us you broke the Batman, that he wouldn't be interfering in our business interests no more. I beat him to within an inch of his life. He is crippled and helpless. So how come he's back on the streets? How come he and that boy Wonder Kid roused my guys while they was iced in the mail last night? Impossible. He is broken. Broken and defeated. Everything's the same. And everything's different. Batman and Robin in a tight spot. Outnumbered. Surrounded by goods we caught in the middle of a break. Except the guy in the cape and towel isn't Bruce Wayne. Filth. Slime. Stay back, man. I'll hurt you, man. Hurt me? You hand over the hat, and you hand it over the hat. Unless you want to spend the rest of your life on Operator. No! That's not the way Batman does it. Lay off! Let me go, Robin. He chose me to take his place. It's more than a costume, pal. You're going way off the top here. Maybe that's what it takes. Whatever it takes, he estifies the means. We have a city to get back, and I've got to work out a way to do it. Master Bruce, how very good to see you downstairs. The service elevator is perfect for that wheelchair. Dr. Kinsolving will be impressed. It's worked wonders, Alfred. The scars of what has happened run deep, but I feel like something warm is happening in my life. It'll be that glass of hot milk, I expect. Seriously, Alfred. She told me to trust her if I wanted her to help me. And I want to be able to. Maybe I drop the mystery. Ah. All well and good, sir, as long as we're speaking hypothetically, sir. She's next door, visiting with Jack Drake. Maybe I'll take a turn around there in this thing. He can give me a few tips and wheelchair techniques. Ah, I'll come too. Don't worry, Alfred. I won't do anything hasty. Well, Jack, I'd say you made some real progress. More mobility in your left arm, more feeling in your legs. You know, I'm telling Bruce Wayne you're a model of rapid recovery. Terrible thing, that car crash. Is he finding it as impossible as I am? It's not impossible, Jack. That's the basis of practice. The gap between conventional medicine and the human will. I thought you said Tim was out tonight. He is. Good Lord, Wayne. I tell you, I had no one gets out. That's it in a nutshell, gentlemen. As it is, we're handing over 50 cents on the dollar to this Bane for every street transaction. Tony Bresci's pretty sold out on Bane, Paul. I'm not so sure, Robin. He sounds more scared to me. I think Bane has gotten a tough Tony, and I think tough Tony will lead me to Bane. Paul, no. Bruce said you mustn't. Bruce made me Batman. That means I have to call it as I see it. You hear him out. That's all I say. Tony Bresci! Batman! Where's Bane? Batman! The monsters are getting away! Where is he? I can't tell you! He's got my kids! He's got my kids! There's no need for this! You be quiet! My kids! Your kids will be fine! First I was Bane. Who are you people? Why the guts and mouth? Get in the van, Dr. Kinsolving, or we shoot the geek in the wheelchair. Run, Chandra, don't worry about me. Help! Chandra, what's going on? Bruce, no! They're armed! Another wheelchair, shoot that one, there's no witnesses. The dumb time to come cool. Oh, I'll take the gun, friend. You should never underestimate the disabled. You ain't so tough. Well, I'll knock you out of that chair. Come on, Cash, move it! Yeah, sure! Soon as I kill this geek! Oh. What's time, Bresci's late, Trunk. Maybe Bane was wrong to hand them kids back like that. Bresci's played ball all along, my friends. He's too frightened. Batman! Bane was supposed to be here tonight. I want him. You're not real. He broke you. He will pay for his transgressions and for eluding me tonight. Cops are on their way, Batman. We'll be out on bail before sunup. Not before you tell me what you know. We have a few minutes before the units arrive. Sir, are you certain you're up to this? Shauna and Tim's father have been abducted. And I'd be dead now if the kidnappers hadn't been in such a hurry to leave. Oh, I'm stuck in this jam. Let's key it in. You know, I don't feel right here in the cave anymore. It belongs to Jean-Paul. He's the Batman now. He's certainly become as elusive as you used to be, sir. Just so long as he steers clear of Bane. Now, let's see what we know about these kidnappers. For British accents. One named Taz. And according to this, the dummy company the van was rented by gave an address in London. London? A trip to the United Kingdom should make a very pleasant change. Bane, I swear it was the Batman. He would have beaten us senseless if the cops hadn't showed. The Batman, it is not him. I broke the Batman. It is an imposter you were taken by. Nothing but a costume. Phony or not, he sure hit hard. He will regret what he has done. I look forward to the pleasure of crushing this bat imposter. Jean-Paul, is Bruce still around? Or Alfred? They left a message, Tim. Didn't you see it? Of course I saw it. My dad's been kidnapped and drugged to Kinsolving, and they just left. Why didn't Bruce take me with him? Maybe he couldn't find you. I've been out all night looking for you. We were supposed to meet for the regular... Word on the street said you were too busy rousting out Bane's gang. Look, another time. Hey, my dad's been abducted, and you're directly violating Bruce's order.